con sabor. Llegamos soles. Sé que vas a sufrir cuando estés sola y sin mi cariño. Vas a lamentar haberme engañado, mujer infiel. Pero tarde será, pues mi corazón te ha tachado al olvido. Porque ya encontré la mujer que comprende y me sabe querer. Porque ya encontré la mujer que comprende y me sabe querer. Ya no mires hacia atrás, maldita mujer, maldita mujer. Porque el mundo da vuelta y ahora a ti te ha tocado perder. Ya no mires hacia atrás, maldita mujer, maldita mujer. Pagarás con lágrimas todo el amor que despreciaste una vez. ¿Cómo suena tu acordeón? Con sentimiento. Sé que vas a sufrir cuando estés sola y sin mi cariño. Vas a lamentar haberme engañado, mujer infiel. Pero tarde será, pues mi corazón te ha tachado al olvido. Porque ya encontré la mujer que comprende y me sabe querer. Porque ya encontré la mujer que comprende y me sabe querer. Pagarás con lágrimas todo el amor que despreciaste una vez.